La alegría del Evangelio en Cuaresma, en voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. De marzo, sábado de la primera semana de Cuaresma. La palabra de Dios. No sólo de pan vive el hombre. Papa Francisco nos ha recomendado volver a la palabra. Y como es sábado, ordinariamente en la mayor parte de las comunidades, los catequistas, nuestros catequistas ejercen ese gran ministerio de ayudar a crecer en la fe. El Papa pide que es necesario renovarse a través de la familiaridad y el estudio de la Sagrada Escritura. ¿Con qué fin? Para favorecer un verdadero diálogo entre quienes los escuchan y la palabra de Dios. De tal modo que cuando se llegue el día de la primera comunión, no solamente lleven la Biblia o una parte del Nuevo Testamento en sus manos, sino que ya la lleven en su corazón. Escuchemos del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Yo, en cambio, les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre Celestial que hace salir su sol sobre los buenos y los malos y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Ustedes, pues, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Meditemos. El Evangelio siempre es buena noticia. El Evangelio es la misma persona de Jesucristo. Y al terminar la primera semana de Cuaresma, hoy la palabra nos está presentando no un capítulo de la vida, sino la aspiración, obviamente supone la gracia de Dios, pero también el horizonte, obviamente supone la iluminación de parte de Dios, y el quehacer de cada día, que tiene que fundamentarse en el amor. Y un amor integral, un amor radical. Hoy lo que escuchamos va al fondo. No es un amor más, sino es la única forma, pudiéramos decir, de ir al fondo en la solución de los problemas inevitables de las relaciones humanas. ¿Quién de la experiencia humana, quién no ha recibido alguna vez alguna ofensa? ¿Quién no piensa en aquella persona que le haya hecho daño por alguna u otra razón? ¿Quién no ha vivido en algún momento esa dura experiencia de la enemistad? Todo mundo hemos pasado por esta experiencia. Hay hay diferente profundidad en este tipo de experiencia. Hoy el Señor nos está diciendo, ama, y ama hasta el fondo. Cualquier otra ley es insuficiente. Antes se decía, si te la hicieron, pues que te la paguen. La famosa ley del talión, diente por diente, ojo por ojo. Ya de alguna manera, esta solución ofreció la posibilidad de salir del círculo vicioso de la violencia. Pero no es suficiente. Hoy nuestro Señor usa la imagen del golpe en la mejilla y deja claro que ante la agresión sufrida, el discípulo debe ser capaz de no sumarse a la espiral de la violencia. A través de la otra imagen, la túnica exigida, da a entender que es preferible sufrir la violencia que provocarla. Pero también nos está diciendo que hay maneras sanas y adecuadas de evidenciar la violencia y agresión. ¿Para qué? Para buscar juntos caminos de reconciliación. La última razón es porque nuestro Padre es santo, nuestro Padre Dios es santo. Sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Actuemos, no nos quedemos, ya entendí. No nos quedemos con la reflexión. Es cuaresma, terminamos la primera semana. Vayamos al fondo de nuestro ser y si hay por ahí alguna enemistad, alguna relación tóxica, dejemos que el Señor nos purifique y hagamos de nuestra parte lo que tenemos que hacer, vivir el Evangelio. Oremos. ¿Qué le dices a nuestro Señor al escuchar esta palabra? Tú haz esa oración que brote desde el fondo de tu corazón. Buen día, buen fin de semana.